puertas del fin de semana. Saludamos a Daniel Hernández desde la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Daniel, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Buen viernes para ustedes. Autopistas que comunican provincia con capital, Panamericana del Oeste y Richieri, con marcha intensa y las demoras habituales hacia la Avenida General Paz, por el momento sin reporte de accidentes o bloqueo. La Nacional 226, con buenas condiciones climáticas para circular y aumento del parque automotor hacia la zona centro. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en la Ruta 3. Allí aumenta el tránsito en la localidad de Cañuelas, que exhibe tránsito pesado, y hacia Azul se registran precipitaciones de variada intensidad, por lo que recomendamos transitar con suma precaución. Además, continúan, recuerden, las obras desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la Ruta 205. En la 5, con lluvias a la altura de Bragado. Atención con este dato y aumento del parque automotor hacia el área metropolitana. Recuerden que en Luján se dificulta el paso a la altura del cruce con la carretera 47 por la realización de obras de mantenimiento. Gracias, Jorge. Un abrazo para vos. Hasta mañana. Hasta el lunes. Muchas gracias, Daniel. Nos encontramos nuevamente con todo el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.